13 minutos sobre las 12 del mediodía. Vamos a quedarnos con uno de los espacios característicos de cada martes. Saben que nos adentramos en el segundo día de la semana, cada semana en nuestro espacio de política. Analizamos la actualidad a través de las diferentes formaciones políticas que integran la corporación municipal. Y ya les anticipamos en el arranque de la mañana que hoy llega ese turno de intervenciones al Partido Socialista. Y en el día de hoy, al otro lado del hilo telefónico en concreto, nos acompaña la secretaria local del Partido Socialista en nuestra localidad, en Ubrique, y alcaldesa de Ubrique además, Isabel Gómez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos con, durante la próxima media hora por delante, diferentes asuntos, ya decimos, de lo que es la actualidad en cuanto a gestión, en cuanto al ámbito político. Y en ese sentido, de todas formas, Isabel, sí que quería hacer un apunte inicial sobre lo que son los movimientos, contactos en el ámbito de la política nacional en torno, bueno, pues lo que es la posible formación de gobierno y, bueno, pues todo, ya decimos, todos los movimientos de las diferentes formaciones políticas que se están viviendo estos días, ¿no? Pues así es, Juan Carlos. Hombre, teniendo en cuenta que eso, que este espacio principalmente estoy hoy como secretaria general del PSOE de Ubrique, es normal también que quiera compartir un poco la valoración o la inquietud ciudadana que hay en torno a todo lo que es la posible constitución del futuro gobierno de España, ¿no? Creo que como miembro de mi partido a nivel local, pues son muchos muchas personas, militantes, simpatizantes, que nos transmiten pues qué va a ocurrir, al final si hay alguna posibilidad de que el partido al que nosotros pertenecemos dé algún tipo de respuesta para atender a esa necesaria, ¿no?, gobernabilidad de España. Y es verdad que todavía yo creo que a nadie se nos escapa que estamos en una encrucijada complicada, que la aritmética dificulta muchísimo pues lo que es la suma de posibles voluntades hacia lo que pudieran ser objetivos comunes. Y es verdad que yo ya tal y como se está analizando más allá de lo que es la información, ¿no?, que ya mi propio comité federal transmitía a los medios de comunicación, más allá de todo eso se ve que es casi prácticamente imposible que vaya a haber un gobierno, ¿no? Que yo creo que al final el panorama más probable sea de ir a unas nuevas elecciones, que es un engorro, que es de nuevo la gente movilizarse, que es verdad que ya son muchas convocatorias las que los ciudadanos llevan sobre sus espaldas en estos últimos meses, incluso el último año. Y bueno, no sería lo deseable y ojalá las grandes fuerzas, ¿no?, pues pudieran, en el ámbito de sus posibles acuerdos y conversaciones y diálogos, poder dar alguna respuesta que los ciudadanos, especialmente los españoles, nos quedáramos tranquilos de cara a ese gobierno de España que necesitamos, porque es verdad que la situación de la ciudadanía, de los españoles y españolas, necesitan de un gobierno pronto y que vaya tomando también decisiones a situaciones tan distorsionantes como es todo lo que estamos viviendo con Cataluña, ¿no? Entonces, es verdad que son inquietudes que yo comparto con nuestros vecinos y vecinas, que a través del partido pues nos transmiten, como decía, muchos militantes simpatizantes, pero esa incertidumbre de no saber, yo me uno a ella, no tengo desde luego la posibilidad de informar más allá de lo que estoy compartiendo con los oyentes de Radio Ubrique, y bueno, más que el deseo de que ojalá nos equivoquemos, que no hiciera falta la convocatoria de unas nuevas elecciones, pero que es verdad que al final la aritmética es la que es y el marco en el que nos encontramos dificulta muchísimo lo que es la posibilidad de llegar a acuerdos de cara a un futuro gobierno. Pero bueno, estamos en un momento en el que se está trabajando en ello, en el que se está produciendo ciertos diálogos, otros a través de lanzamiento a los medios de posibles propuestas, pero bueno, pronto y más pronto que tarde pues sabremos ya definitivamente cómo se culmina todo esto, ¿no? Pues eso en relación, ¿no?, al análisis un poco, ¿no?, del panorama político nacional y la incertidumbre que se vive estos días, estas semanas, a la espera de la conformación, ¿no?, definitivamente de un gobierno o la convocatoria de nuevas elecciones. Nos quedamos con cuestiones ya en los próximos minutos de ámbito local, y lo más reciente ha sido la celebración de un nuevo pleno, la sesión ordinaria del mes de enero. Si te parece, entramos a analizar un pleno en el que, Bueno, pues ha habido varias propuestas, varias mociones que en el ámbito de la salud, por ejemplo, de la transparencia, que se aprobaban, ¿verdad? Así es. Yo creo que de nuevo hemos abordado un pleno en el que vuelve a aparecer de forma significativa lo que es el ámbito de la participación, el ámbito de la exigencia y la obligación de informar al ciudadano y ciudadana. Y este pleno, pues, también es reflejo de todo ello a través también de varias propuestas que, si bien eran a través del Grupo Socialista en las comisiones informativas, se plantearon para el acuerdo y el consenso de que, si así lo entendían los grupos municipales, pues se unieran, ¿no?, a la presentación de propuestas en concreto, como pudiera ser la de aplicar un IVA diferente a los inmuebles desocupados. Y quedaba pendiente también, como fue mi compromiso ya como alcaldesa en el pleno, en el que creo recordar que diciembre, donde el Partido Popular presentó una moción por urgencia en la misma sesión plenaria relativa al servicio del helicóptero del 061, y como digo, yo le solicitaba, les pedía que dejaran el asunto sobre la mesa para poder verlo entre todos los grupos y ver si éramos capaces de presentar una moción conjunta, como definitivamente ha sido. Ya a este pleno también iba esa propuesta de todos los grupos municipales sobre el servicio de helicóptero 061, que es un servicio que se ha quitado provisionalmente, se entiende, y que en definitiva la corporación, los distintos grupos municipales, hemos transmitido a la Junta de Andalucía, concretamente a su presidenta y también a la Consejería de Salud, la necesidad que tenemos que este servicio se mantenga por todo lo que aporta, ¿no?, a la tranquilidad y seguridad de posibles atenciones más complicadas en el ámbito de la salud que tengan que ser atendidas a través del helicóptero del 061. Y, por tanto, me alegro que fuéramos capaces todos los grupos municipales de ponernos de acuerdo en este asunto. Sí. Y luego ya cuestiones, como decía, también la propuesta sobre DIVI aplicable a inmuebles desocupados. Es una propuesta que se hace en torno a una moción que aprueba la Diputación Provincial. Como saben, y si no, pues lo explicamos a los ubriqueños y ubriqueñas, el Ayuntamiento no tiene competencia en cuanto a la regulación del IBI, solo a lo que es la aprobación del tipo impositivo en el municipio. Y lo que sí solicitamos al Gobierno de España, que es el competente, en que permita una regulación especial a través de un reglamento que determine, pues, la posibilidad y la valoración por parte de los ayuntamientos de aplicar un IBI mayor a aquellos inmuebles que se encuentren desocupados. Y no es por nada, sino porque atiende a lo que es un problema que todos los días, además, aquí en el despacho se percibe, y se sufre, como es el de no tener una vivienda propia, el de no tener una facilidad en el acceso de la misma o incluso las dificultades de mantener, ¿no?, la que se tiene. Entonces entendemos que todas las personas, todos los propietarios que tengan vivienda y estén desocupadas, pues deberían ofrecer al resto de personas, pues, la posibilidad de, a través de un alquiler, poder tener una vivienda, por tanto, su hogar. Y creemos que en estos tiempos de necesidad, pues, tenemos que dotarnos de los instrumentos más exigentes y más eficientes que al final nos lleven a ese objetivo común de que esas viviendas que están desocupadas, pues, se utilicen, ¿no?, y sean y den respuesta a muchas familias que están esperando y que, si no es así, si el propietario entiende que no le interesa someterla al mercado inmobiliario, pues al menos que pueda agravarse por parte del ayuntamiento por no cumplir, digamos, el fin social, ¿no?, de la vivienda, que ni más ni menos que atender esa necesaria espacio de habitabilidad por parte de las familias, que al final se convierten en hogar de las personas, de las familias que viven en ella. Y entendemos que mientras que los ayuntamientos tengamos más posibilidades de intentar convencer a los propietarios de que libremente, ¿no?, sometan a las posibilidades de tener inquilino en esas viviendas, pues si no podemos convencerlos, al menos podamos forzar un poco la situación, porque así evitamos, desde luego, lo que es la posibilidad de construcciones nuevas y darle vida, ¿no?, donde están nuestros barrios, especialmente, por ejemplo, en el casco antiguo, que hay un gran número de viviendas desocupadas, pues intentar de darle una vitalidad, al final ocuparla, para que también esos barrios, pues, adquieran la vida también necesaria de la vecindad, ¿no? Y por eso nosotros quisimos llevar esta moción al pleno, lo sometimos, como digo, a la consideración del resto de grupos y, bueno, y al final pues aprobada también por unanimidad de todos los grupos municipales. Sobre todo, ¿no? Intentar confrontar lo que es la especulación con la vivienda y, como decías, ¿no? Rescatar ese fin social que debe tener, ¿no? Así es, Juan Carlos. Es que luego al final todos sabemos, ¿no? Y venimos, es que yo creo que muchas veces no somos conscientes del cambio de modelo al que vamos abocados, ¿no? Y es verdad que hace algunos años una de las inversiones más rentables por parte de aquellas personas que tenían un poder adquisitivo alto, tenían su renta con posibilidades de inversión, compraban vivienda y luego la sometían directamente a la venta a través de un incremento considerable del precio de compra a lo que es la diferencia del precio de venta para intentar hacer un negocio especulativo con la vivienda en sí, aprovechando también la necesidad que tienen las personas de adquirir esas viviendas y, por tanto, este nuevo reglamento que se solicita, esa nueva regulación, revisión de todo lo que es el IBI de los muebles desocupados, pues evite ese fin especulador de la vivienda, porque como tú bien estás apuntando y yo también comentaba, la vivienda al fin y al cabo, sea de iniciativa privada o sea de iniciativa pública, la vivienda es un bien y es un fin social, ¿no? Tiene que cubrir las necesidades de los vecinos y vecinas de los municipios. Podemos imaginar un caso irreal, ¿no? Pero imaginemos que en un pueblo pues se hiciera con la vivienda pues una persona que no quisiera poner en el mercado y se dedicara a especular expresamente con esas viviendas y que además los ciudadanos de ese pueblo pues no pudieran alquilar o entrar a los precios normales, ¿no? Entonces yo creo que estas cosas van a permitir la reflexión también de ese modelo de abuso, diría yo, en algunas situaciones. Otras también, hay que decirlo, están a lo mejor justificadas porque están desocupados debido a otro tipo de peculiaridades y creemos que el reglamento debe de tenerlo en cuenta también, que aquello que está desocupado al margen de la voluntad del propietario tiene que tener un trato diferente al que lo hace a conciencia. Pero yo creo que esto viene a responder a eso que estamos comentando, que al final toda la crisis que seguimos padeciendo, porque es real, lo que es irreal que se nos diga que estamos saliendo de esta crisis, yo creo que a cotas de la atención, de necesidades de la gente, yo al menos no percibo una salida de la crisis. Quizá haya unos efectos algo menos duros o haya indicativos que te digan que pueda, pero lo que es la crisis de la vivencia del día a día, de las dificultades de las personas, sigue estando ahí. Yo no sé si en algún momento podremos al fin decir que estamos saliendo o que hay una mejora considerable. Y claro, como digo, esa situación se tienen que ir al final tomando que todas las iniciativas de los gobiernos, de los ayuntamientos, de los gobiernos, de las instituciones, de los colectivos y de los ciudadanos nos lleven a un modelo diferente del que venimos. Y yo creo que hay muchas personas que piensen que esto cuando pase, que ojalá que pase pronto, vamos a volver a lo que éramos o a cómo funcionábamos y yo creo que no, que esto ha sido una crisis, que empezaba a ser una crisis económica, que ha derivado por supuesto en una crisis social y ya ha derivado en una crisis del propio modelo que tenemos de funcionamiento, de sistema y de hábitos que hay que corregir para garantizar que el futuro para nuestros menores, para nuestros pequeños, sea diferente, porque si no, no va a haber una respuesta futura posible de cara a la administración y mucho menos pues de resolución a los problemas de los ciudadanos y ciudadanas. Lo comentabas al principio, pero en cualquier caso, digo, por precisar aún más sobre el IBI, no puede pensar cualquier persona, bueno, pero el ayuntamiento es el que al fin y al cabo decide si sube o baja, y como comentabas, ¿no? La regulación en sí no depende de cada ayuntamiento, solamente tiene en su mano el de subir o bajar ese tipo de gravamen, pero no diferenciar si se trata de inmuebles desocupados o no. Juan Carlos, fíjate, así también aprovechamos para que la gente lo sepa. El ayuntamiento lo que hace es eso, decir el tipo impositivo, el porcentaje, ¿no?, que se aplica sobre el valor del inmueble para a efectos de recaudación, ¿no? Pero nosotros no podemos establecer tipos diferentes según las características del inmueble, que muchas veces y desde hace muchos años los ayuntamientos y yo me acuerdo hace tiempo cuando estaba en el ayuntamiento se intentó también mirar con lupa para ver si teníamos algún margen de poder aplicar IBI o tipos impositivos diferentes a las características del inmueble, a las características de las familias que viven en el inmueble, es decir, muchas veces hemos intentado los ayuntamientos, los alcaldes, el decir, ¿por qué no vamos a poder pedirle a la hora de ingresar, ¿no?, las arcas municipales a través del recibo del catastro, que las familias que viven en una determinada vivienda y tengan un poder adquisitivo bajo, ¿no?, o muy limitado, pedirle un IBI menor que aquellas que tienen una renta mayor? Pues algo que parece de sentido común, algo que parece desde luego de justicia social, no es posible con la ley de hoy. Los ayuntamientos nos limitamos a aprobar el tipo impositivo y el tipo impositivo es igual para todo el mundo. No podemos hacer distinciones por rentas familiares, características de, como digo, de la familia, ni las características propias de la vivienda. Con lo cual, esta propuesta que se llevaba a pleno era el reglamentar, ¿no? Otras opciones, que en este caso era muy concreto, de un asunto y un aspecto muy concreto, el de los inmuebles desocupados, pero yo creo que en torno a la vivienda va a haber, a la vivienda y a la recaudación que emanan de ella, va a haber a lo largo, ¿no?, de los tiempos futuros una reconsideración de cómo están también contemplados estas imposiciones, porque yo creo que en un mundo que además se supone que la administración tiene que velar también por ese espíritu de la solidaridad, ¿no?, y de la equidad, pues al final los que más tienen y más pueden deben de aportar un poco más de que aquellos que no llegan, ¿no?, siquiera a final de mes. Pues eso, como decimos, en torno a una de las propuestas que era aprobada en el último pleno. Y otra de las mociones, en este caso, lo apuntabas al principio, ¿no?, tiene que ver con lo que es la transparencia, la información del ayuntamiento de cara a sus ciudadanos y la aprobación inicial de la ordenanza municipal de transparencia, acceso a la información y reutilización, ¿verdad? Así es. Nosotros sometíamos, desde luego, es una ordenanza que elabora directamente Secretaría, que nosotros estamos obligados desde el 10 de diciembre a la ley autonómica y estatal de transparencia, que creo que todavía la ciudadanía no es conocedora de la potencialidad que tiene esta ley, que además garantiza el acceso a la información por parte del ciudadano a todo lo relativo del gobierno, en este caso del gobierno municipal, de todos los acuerdos que adoptamos, de los ingresos de los concejales, desde también la agenda de la alcaldesa, pues todo un ámbito de información que va a permitir que el ciudadano conozca de primera mano pues todo lo que le interese conocer de su ayuntamiento. Y yo creo que, y lo decía en el mismo pleno, que la información al final nos hace más libres, porque cuando tenemos opciones de interpretar los datos como nosotros queramos analizarlo y queramos concluir, no es lo mismo que cuando carecemos de esa información, nos vienen informaciones sesgadas, nos vienen ya con un tratamiento dado, en fin, ya vienen de una segunda mano, ¿no? Entonces creo que esta ley de transparencia va a permitir que los ciudadanos puedan tener de primera mano su información y luego a partir de ahí opinar, plantear, proponer, discrepar, criticar, en sí, todo el ámbito normal, ¿no?, de relación con lo que es las relaciones, ¿no?, con las administraciones, en este caso del ayuntamiento. Es verdad que la ordenanza es una ordenanza muy completa, porque viene a recoger todo lo que la ley establece, tanto la autonómica como la estatal, como bien decía. Y por tanto, cuando sea conocida, ¿no?, por todos los ciudadanos, creo que va a ser bastante utilizada. Tengo que decir que esta ley de transparencia, que como estaba explicando, estamos obligados desde diciembre, necesita de un trabajo importante de volcar multitud de datos que además tienen que ir en formatos específicos para que la gente pueda tratar estos datos que recibe. Por eso también se le llama de reutilización, porque pueden reutilizar los datos como el ciudadano entienda. Pues claro, es un trabajo muy importante, un trabajo muy grueso, un trabajo muy amplio que se lo hemos encargado a un trabajador del ayuntamiento que está expresamente dedicado a ello y que al ritmo que podemos y vamos y se le permite, bueno, pues va colgando, ¿no?, en la página web del ayuntamiento, pues todos los datos relativos a la información que tenemos que exponer. No obstante, si hubiera alguna cuestión que no se estuviera publicada al día de hoy y que tuviera que por la que estamos obligados, porque prácticamente hablamos de todo lo que es la dinámica del ayuntamiento, pues podrían solicitarlo, porque tarde o temprano va a estarlo, pero es verdad que va a haber un desfase entre lo que es la puesta o la aplicación de esta ley a la puesta ya en marcha de todos los datos que van a estar disponibles de cara al ciudadano. Es un trabajo, como digo, muy muy importante, muy amplio y que se está haciendo concienzudamente y que poco a poco espero que se vayan culminando pues toda esa información con todos los indicadores, los 40 y tantos indicadores que nos obliga la ley autonómica. Yo, es verdad que nosotros también en el Pleno le dije a los grupos municipales que tal y como aprobáramos la ordenanza y la tuviéramos publicada en el boletín de la provincia, le íbamos a dirigir a todos los colectivos, pues para que ellos también hagan de altavoz con el resto de sus socios y personas integrantes del mismo. Le vamos a comunicar la publicación de esta ordenanza, el boletín donde se encuentre publicado, todavía estamos a expensas de esa publicación, y para que, como va a estar publicada durante 30 días, yo creo que no, que es difícil de mejorar, pero difícil me refiero porque nos indicaba la Secretaría que está muy volcada a todo lo que la ley obliga, con lo cual hay poco, digamos, poco que no venga ya contemplado en la propia ordenanza. No obstante, queremos que todos los ciudadanos conozcan esa exposición pública de esos 30 días para que la conozcan, para que la analicen, para que además yo creo que les va a hacer ver de lo que estamos hablando y por tanto conozcan también ese instrumento que tienen en sus manos y a partir de ahí, pues si quieren hacer alguna propuesta de modificación, en definitiva, que mejore la ordenanza, pues puedan también hacerlo llegar al ayuntamiento por si tuviéramos que ver alegaciones o sugerencias que hagan los ciudadanos o los colectivos para verlo en pleno, ¿no? Y entonces estamos esperando, como digo, a la publicación de dicha ordenanza para comunicarle a todos los ciudadanos pues la publicación de la misma, esta ordenanza municipal de transparencia, para que puedan conocerla y hacer propuestas si así lo entienden. Esto se traduce además en un enlace, un espacio en lo que sería la web del ayuntamiento para poder acceder a esos datos, muchos de los cuales, de hecho, ¿no?, se pueden ya consultar. Así es. La mayoría de los datos están, hay otros que estamos sujetos también a lo que los servicios jurídicos determinan cómo se tiene que publicar, porque es verdad que, como digo, estamos hablando de todos los tipos, todos los acuerdos que están en pleno, por ejemplo, los de la Junta de Gobierno, pues Secretaría y los servicios jurídicos nos tenían que decir exactamente, claro, porque luego está también la ley de confidencialidad, y que desde luego es sagrada para toda y cualquier administración, y hay que tener mucho cuidado pues, con no publicar datos personales de ningún ciudadano, de ninguna ciudadana. Entonces, es verdad que hay asuntos que están colgados todavía porque estamos a expensas de que los servicios jurídicos nos digan definitivamente cómo se tiene que hacer. Esto es verdad que lo está coordinando y organizando, como bueno, puede ser de otra manera, la Secretaría del Ayuntamiento a través del resto de departamentos del Ayuntamiento, y nosotros desde el ámbito político y desde el Gobierno Municipal lo que estamos es empujando a la necesidad de que cuantos antes podamos terminemos de tener claro cómo se tienen que publicar todos esos acuerdos, toda esa información, y que esté completo lo antes posible todo ese portal de transparencia y en definitiva, de buen gobierno, ¿no? Otras propuestas, la comentabas al principio, ¿no? Tenía que ver dentro del ámbito de la salud, por ejemplo, con lo que es el servicio del helicóptero del 061, pero también la adhesión, ¿no?, al proyecto de la red local de acción en salud RELAS, que además contábamos en estos días atrás con la visita del delegado, justo después del pleno, para formalizarla, ¿no?, para rubricarla. Así es. Mira, nosotros es que tenemos conocimiento de esta red desde hace ya bastante tiempo y nos parecía una idea muy interesante. Nos parece también importante que los ayuntamientos se impliquen activamente en lo que es la promoción de la salud, la adquisición de hábitos saludables. Y es verdad que la Consejería de Salud tenía esta red local de acción en salud, que al final lo que se trata es de hacer un diagnóstico, ¿no?, de los recursos también que se tienen en el municipio, y luego poder hacer un plan de acción en salud, y que emana, eso tiene que ser un trabajo que en principio va a liderar el ayuntamiento, pero que tiene que venir participado, ¿no?, por toda la sociedad ubriqueña. De manera que sea un plan local que tenga sentido, que tenga implicación y, por tanto, con la opinión y participación de todos los colectivos de Ubrique, y nos permitan, como digo, perdón, nos permitan pues dotarnos de un plan local, que al final se trata de eso, de la adquisición de hábitos saludables, de cuestiones de qué tipo de alimentación, en cuanto al ejercicio físico, pues ese tipo de cuestiones, ¿no?, que sirven para cuidar o prevenir lo que son enfermedades futuras, y creemos que ahí el ayuntamiento había hecho bien poco, que nos estábamos limitando a exigir, que por supuestísimo hay que hacerlo, a la Junta de Andalucía la obligación, ¿no?, de sus competencias que tienen en la atención ya de enfermedades, lo que son tratamientos paliativos de enfermedad, pero el ayuntamiento estaba dejando de mano un poco sus propias responsabilidades, ¿no?, que los ayuntamientos tenemos competencia en todo lo que es la promoción de la salud, en la prevención de enfermedades, como digo, en todos esos asuntos que antiguamente existía la red de ciudades saludables, no sé si algunos lo recordarán, y que estaba integrada también por ayuntamientos, que al final se tratan de eso, de que tú como administración local intentes que tus ciudadanos y ciudadanas adquieran buenos hábitos para que al final no, o dentro de lo que es posible, se puedan prevenir determinadas enfermedades, y por tanto el tratamiento paliativo es de lo que es el de atención en definitiva sanitaria, pues sea cuando es estrictamente necesario, pero que en eso como sociedad estemos intentando que sean las menos personas las que caigan enfermas, porque hay muchas enfermedades que desde luego son inevitables, por decirlo así, pero hay otras que se pueden prevenir con determinados hábitos, que es lo que el ayuntamiento quiere trabajar de cara a todos los colectivos, la identificación de las mismas y poder promocionar, ¿no?, lo que son estos hábitos en prevención de lo que es la salud, y ya está. Pues son, lo que decía Juan Carlos, perdona, y claro, ya al delegado de salud con el que estuvimos hablando, vamos, de igualdad de salud y política social de la Junta de Andalucía, Manolo Herrera, que además lo conozco de años pasados y que se incorporaba a esta responsabilidad como delegado territorial muy recientemente, en el mes de diciembre, y lo llamé para comentarle que íbamos a llevar este punto a pleno, por si ya él podía hacerse hueco para venir a Ubrique, firmar la adhesión de esta red local de acción en salud. Y ya me confirmó que el viernes podría venir después del pleno para dicha firma, y estuvo el viernes aquí con nosotros. Es cierto que como es un sistema muy participativo, como digo, tuvimos la oportunidad en el mes de, si no septiembre, fue octubre, de contar con el jefe de servicio de salud pública de la delegación territorial, que estuvo aquí para explicarle a todos los concejales, porque yo creo que esto es una cuestión de todos, no del equipo de gobierno, sino de todos los grupos municipales. Y entonces vino el jefe de servicio para explicar a todos los concejales, más a aquellas personas que destacan en el mundo de la salud, profesionales que también trabajan pues bastante, ¿no?, todo lo relativo a también a la adquisición de hábitos, pues los invitamos a esa presentación, y allí pues pudimos conocer de qué se trataba y cómo funcionaba esta red local, para que luego el ayuntamiento determinara si adherirnos o no. Entendimos que desde luego era muy interesante, y así lo hicimos, lo llevamos a pleno, que todos los grupos también entendieron que era un asunto interesante de trabajo de cara al futuro, y bueno, y así se hizo, afortunadamente se aprobó por todos los grupos, y como digo, el viernes vino el delegado territorial para la firma de este proyecto. Y ya aprovecho también, porque como digo, estaba recién entrado a su responsabilidades, y aquí quiso saludar también y visitar el centro de salud y también el centro de día de nuestros mayores para echar un ratito con la dirección de ambos centros y la Junta de Gobierno en el caso del centro de día, ¿no? Son cuestiones que ya decimos se abordaban en el último pleno municipal, estas propuestas, estas mociones de las que hemos hablado. Antes de finalizar, estamos en los últimos instantes, pero sí que además querías aprovechar para señalar, constatar lo que es la constitución, ¿no? En estos días del grupo de trabajo de turismo y comercio, ¿verdad? Así es. Ya el miércoles 27 tuvimos esa primera reunión de constitución. Se hizo a través de una convocatoria a todos los miembros del Consejo Económico y Social de Ubrique para informarles que el miércoles íbamos a proceder a constituir este grupo de trabajo de turismo y comercio. Tengo que agradecer la gran afluencia de entidades que vinieron a este grupo de trabajo, y es verdad que fue una reunión muy interesante, donde se estuvieron hablando de esos atractivos, de esos recursos que tiene Ubrique, de los retos y de las demandas que tiene que atender el ayuntamiento para que los tenga, ¿no?, en el mejor estado para poder venderlos de cara al exterior. Se estuvo haciendo, por tanto, un diagnóstico muy generalizado y quedamos en esta reunión pues ver también cómo se incorporaba, a través seguramente de la ACU, lo que es la representación de todo el sector de hostelería, de restauración y del comercio, por supuesto, local, para también contar con la opinión de la gente que vive directamente del turismo, ¿no?, de lo que es la afluencia de los visitantes y visitantes, de los visitantes que conocen perfectamente también lo que demandan, las necesidades, las carencias o dónde están también las potencialidades. Y fue una reunión, como digo, en la que también, por supuesto, estuvo la técnico de turismo para también, bueno, pues coordinar un poco, ¿no?, lo que es el grupo de trabajo, porque ella es la que sabe perfectamente cuáles son los instrumentos que existen, por dónde está el ayuntamiento, la línea del ayuntamiento que viene trabajando hace tiempo y todas estas cuestiones. Y quedamos que para finales de febrero, la primera, más o menos de la primera semana de marzo, volveríamos a tener un encuentro donde la técnico de turismo va a enviar a todas las entidades que estaban allí representadas pues un inventario de recursos de los que tiene el ayuntamiento, y para que, una vez visto por cada uno de los colectivos, vieran aquello que echaran en falta y tener una apuesta en común en esa próxima reunión, donde también estuvimos hablando de la imagen de Ubrique, que al tener recursos diferentes y variados en cuanto a elementos que son de fuerza, ¿no?, de promoción turística, el cómo hacer concentrar, ¿no?, todos esos valores y todos esos recursos en una imagen única. Entonces estuvimos comentando que después de tener ese inventario se lo vamos a remitir, como ya quedamos en Fitur, a Turismo Andaluz, para que ellos nos preparen, una vez que le mandemos este inventario de recursos, pues un documento de trabajo de las líneas que el ayuntamiento debe abordar para comenzar a trabajar sector tan importante, que supone, por supuesto, unas potencialidades económicas que Ubrique no se puede quedar atrás de lo que son las cifras a nivel andaluz y también de la provincia, incluso de la comarca, que son punteros en todo lo que es el turismo, y nosotros Ubrique tiene que empezar también a incorporarse a que esas cifras de visitantes, que también han mejorado y mucho con respecto a las del año pasado, otra vez de los visitantes que estuvieron en la oficina de turismo, pero tenemos que ir ahondando para que Ubrique vaya adquiriendo una cultura turística que pasa no solo por los comercios que tengan esa mentalidad de la venta de conjunto de municipios de cara al turismo, sino también, incluso lo decíamos, ¿no?, de que la persona que venga a Ubrique y le pregunte a un ubriqueño el cómo, dónde está algo, ¿no?, preguntando por cualquier cosa, incluso la atención, ¿no?, del ubriqueño a los visitantes se percibe cuando los municipios viven del turismo, pues un trato exquisito, que lo es siempre por parte del ubriqueño, pero ir adquiriendo esa cultura, digamos, turística, de espíritu turístico a nivel local, que creo que es una línea también que hay que ir trabajando. Y, por supuesto, para bien o para mal, salieron muchas de los retos, ¿no?, que tiene este ayuntamiento en mejora de muchas infraestructuras, en mejora de limpieza de determinadas zonas, en señalización de sendero, es decir, algo que ya el equipo de gobierno lo tiene, bueno, pues lo tenemos, lo hemos conocido, ¿no?, y sabemos en la situación en la que estamos, que muchas veces digo que que estamos algo peor de lo que esperábamos, pero porque hay muchos puntos de muchas cosas que mejorar, muchas cosas que trabajar, y también estuvieron presentes, por supuesto, delante de la, dentro, ¿no?, de todo lo que fue el análisis que se estuvo haciendo con todos los colectivos, pues esas necesidades de por parte del ayuntamiento que tiene que trabajar y que a medida que podamos presupuestariamente pues iremos abordando poco a poco. Y también para terminar, pues decir que es verdad que, como estábamos comentando, como Ubrique tiene tantos recursos diferentes, lo que sí es verdad que entendíamos todos que el eje vertebrador de lo que es el turismo de Ubrique tiene que ser la piel, la marroquinería, porque ese es un elemento diferenciador a todas de cualquier otro municipio, y por tanto ese tiene que ser el eje sobre el que vertebremos pues el resto de recursos, piel y naturaleza, piel y cultura, piel, en fin, tiene que ser sobre el eje que pivoten el resto de recursos, porque los otros son, por supuesto, únicos y no hay ninguno igual, pero es verdad que la marroquinería de la piel es un elemento que nos diferencia y es muy conocido por parte de extranjeros, de visitantes, que no lo tiene otro municipio, por tanto tenemos que volcarnos también en ese recurso. Pues con ese último ámbito, el turístico, y la reunión de constitución de este grupo de trabajo de turismo y comercio, que seguiremos, por supuesto, las iniciativas, ¿no?, las medidas que se adopten, nos vamos a quedar con ese último aspecto, como decimos, después de abordar sobre todo el contenido del último pleno municipal. Isabel Gómez, secretaria general del PSOE de Ubrique, además de alcaldesa de nuestra localidad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros, Juan Carlos, y a los oyentes de Radio Ubrique.